Esta es una cápsula de ciencia de Cusey. Presentamos a Rogelio Morales Borges. Rogelio Morales Borges fue un profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, originario de Veracruz, México, nacido el 14 de junio de 1968. Él estudió la maestría en ciencias en bioquímica del CINESTAP del IPN de la Ciudad de México. Al terminar sus estudios de maestría en 1994, se incorporó como profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el IPN hasta concluir sus estudios de doctorado en ciencias en bioquímica. En enero de 1999, cambia de residencia a la ciudad de Guadalajara y se incorpora como profesor investigador en el Departamento de Química del CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Participó en una gran cantidad de congresos nacionales e internacionales, así como en la impartición del curso de enzimas y cinética enzimática a nivel nacional e internacional. Rogelio Morales Borges trabajó en la elaboración del libro Bioquímica de los Alimentos y un libro teórico práctico para Biomoléculas 2. Él impartió las clases de Biomoléculas 2 y mecanismos de las reacciones enzimáticas a nivel licenciatura y la de bioquímica avanzadas en la maestría de ciencias en química. Fue padrino de generación de licenciados en química en 3 ocasiones. Rogelio Morales Borges falleció el 25 de septiembre de 2010.